Las viejas, hablo de. A mí me gustan las viejas, discúlpeme. Sí, 27 en mano. Lo hemos notado. Del mismo palo. Bueno, volvió. Esa te la debo versión 2024 de verano. Ojo. Sí, acá estamos. De verano. Con ojotas. Quinta temporada, bien. Quinta temporada, esa te la debo. Como si fuera ayer. Andrés Keller no tenía ni atisbo de pelos en la barba cuando empezamos a hacer este programa. Y tenía pelos ahora. En la cabeza. Sí, en la cabeza. Demasiado. Tenía un par. Bueno, mi nombre es Luciano Martín Mantignani y como siempre me acompaña el infatigable Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor? Llegamos al 2024. Llegamos al 20. No, nadie daba nada por nosotros. Nadie ni daba siquiera nosotros. $2. Es verdad. Y estamos aquí. Y no nos lo han dado tampoco igual. Hemos vuelto aunque no nos han dado ni $2 ni nada. Sí. Y hemos vuelto igual, señores. Hemos vuelto igual. Hay que insistir. Sí. Hay que insistir. La otra voz que escuchan aquí. Que no solamente una cara bonita, vamos a aclararlo desde un principio. Está bien que usted lo diga porque si no, después ya sabe lo que pasa. Porque usted no lo puede decir aparte. Claro. Queda mal decirlo sobre uno mismo. Es cierto. No, bueno. Después a uno lo acosan, vio cómo es. Sí, no va a ser como este muchacho que es actor que dice que lo manotean en el bondi y esas cosas, ¿no? Ah, ¿quién, che? Al muchacho Luciano Castro. Ah, yo lo manoteé una vez. Pensé que iba a decir Luciano Tati La Espina, pero no, era otro Luciano. No tengo esa información. Se ha quejado este muchacho diciendo que... Bueno, primero vamos a presentar. Yo no creo que, aparte Luciano Tati La Espina se queje esa clase de cosas si le sucede. Bueno, la otra voz que estaba aquí es el señor Gustavo Escarpín. Vamos a decirlo con todas las letras. Con T, señor. Con Escartín. ¿Yo qué dije? Escarpín. Claro. ¿Y cómo usted porque me vio con esto que no son escarpines? Son esas sandalias de... ¿De lana? ¿Pero por qué se pone sandalias de lana? No, son las de agua. Son como escarpines grandes. Estamos en verano. Yo le voy a explicar. Como todo nudista, lo primero que se enfría del cuerpo son los pies. Exactamente. Entonces, no me lo hubiese imaginado. Exactamente. Entonces usted puede despojarse de todas sus prendas. Muy bien. Pero... los pies siempre tienen que estar protegidos. Sí, más en estos ambientes donde tiene espinillo, grateo. Porque nudista es cualquiera, pero nudista acá en el monte, nudista con cautela. Hay que ser nudista con cautela, con las señores. Espinitas y los abrojos, los abrojillos. Es difícil, ¿eh? Es para guapos. Bueno, señores, esa te la debo 2024, ya lo dijimos. Para comunicarse con este programa, ustedes simplemente tienen que marcar en su móvil el siguiente número. 3544-570-127. Exactamente. Vamos a aclarar que esta vez estamos saliendo solamente por aire, o sea, por la radio, la vieja radio, Las Picas, bueno, la que tengan ustedes. No por internet, por detalles técnicos que no están solucionados aún, pero ya se van a solucionar prontamente. Producto de las tormentas. Esperemos. Y se espera. Sí. Bueno, si no escuchan. Son empresas privadas que trabajan cuando quieren, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso no eran las públicas, señor? No, tienen trabajo en las privadas. Ahora cambió la cosa, señor. A mí me habían contado que los estamos que trabajan en un gobierno de M. Usted claro, está en un gobierno de M, como ya ha pasado en otro momento, las cosas se hacen de otra manera. Ah, mire, a mí me habían contado que era al revés, que las que los que trabajaban cuando querían eran las empresas públicas. No, eso parece que no. Todos despedidos. Así ah, que bien. Lo que quedan son privados. Eso ya ni siquiera pueden trabajar lo que quieran. Claro. Bueno, estimados, como siempre tenemos un sorteo hacia el final del programa de una pinta y dos empanadas de nuestros amigos del Club Cerecero Los Hornillos. ¿Nos siguen bancando esa gente? Increíblemente. O sea, increíblemente. Menos mal que todavía no nos han escuchado, porque no sé si seguirían bajándonos así. Yo siempre le digo a Leandro, no, todavía no salió el programa. Ya te voy a avisar cuando salga, te lo voy a hacer escuchar. Y siempre lo mantengo así en la expectativa. Pero no hay que elegir un tema. No hay una dicotomía. ¿Cómo es entonces? No, llegó el ajuste a este programa, señor. Llegó el ajuste. No hay más nada de eso. Se terminó el tema de elegir entre dos temas, chao. Yo me entrevisté personalmente con el nuevo presidente de la Nación y me dijo... Basta de dicotomías. No me gustan las dicotomías. Todo para la derecha, mijo. Bueno, listo. Entonces, listo. Vamos para allá. Se acabó. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué orden tenemos? Ya le vamos a dar instrucciones. Bien. Bueno, lo que van a tener que resolver para participar de el sorteo, o sea, van a ser menos los participantes porque no todos van a adivinar lo que tenemos que decir, que es un acertijo. Me gusta, ¿eh? Pasaron de moda los acertijos. ¿Se acuerdan? Cuando éramos jóvenes era más común. De hecho, había un personaje de Batman que sí, era malo. Pero que volvieron con Batman. Batman los que Batman no, siempre, siempre está vigente. Batman. Vio que sí. Hacen la 2, la 3, la 4. Yo, no sí. Sé. Yo creo que va por la 44. Puede pero ser. Bueno, le ponen otros nombres para sí. Que no sea esperada, ¿no? O sea, está verdad. Sí. Bueno, va a haber un acertijo. Presten atención. Lo que tienen que resolver es el siguiente acertijo. A ver. Y vamos a aclarar. Se escuchó la voz de alguien que no lo presentamos. Es verdad. Señor, ¿de dónde estaba? Lo teníamos por ahí. El señor Benito, dice. Claro, usted. No lo habíamos visto, perdone, no, Benito. ¿Cómo anda, señor? Y mal para que no me saluda. Perdone, que Benito, no, Benito. Usted tiene que ponerse en un banquito, va a tener una silla alta en la próxima. Va. Claro, que basta no de discriminar a Benito porque es bajo. Estuvo haciendo de la producción y todo. ¿Por qué él tiene contacto directo con Nación y con todas las sí. Altas esferas? Sí. Y por eso viene el ajuste que él después se lo va a explicar, pero claro. En sí. Este instante lo saludamos a Benito. Sí. Hola, bienvenido, Benito. Don Benito. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, vamos a volver al acertijo. Lo que tienen que resolver para ganarse la pinta y las dos empanadas es el siguiente acertijo. Y aclaramos, porque siempre hay un mal pensado, discúlpeme, que este es un programa para toda la familia. Entonces la respuesta nunca es obscena, no. Fuera de lugar, no. Cosas impropias de este usted programa, dice no. Que nuestro público puede ser un público mal pensado. Yo conozco a algunos oyentes de este programa que son mal pensados. Muchos son sus amigos, por sí. Eso puede llegar a ser. Sí. Casi todos los mal pensados son mis amigos, de hecho. Claro, está bueno, bien, está bien que lo aclaren. Entonces. El acertijo que tienen que resolver es el siguiente. A ver. Atentis. Lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto. Ajá. Que el resto de lo que sea. Bien. ¿Qué es? A ver, la reiteremos. Lo levanto sí. Cuando estoy contento. Me da la impresión que lo diga desnudo eso. Porque justo estamos aunque estamos haciendo nudismo acá. Sí, discúlpeme, me doy vuelta si quiere. Sí. Y lo repito. Lo levanto cuando estoy contento, sí. Pero es más pequeño que el resto. Sí. ¿Qué es? Muy bueno el acertijo, ¿eh? Bueno. No se me ocurre todavía. Vamos a ver si alguien lo resuelve. Exactamente. Ahora, lo que usted dijo antes del sí. Tema de que se gana la cerveza y las empanadas, sí. Se va a sortear entre los que acierten el acertijo. Por supuesto. Es no entre, una respuesta que no acertó no entra al sorteo. Si quiere podemos ser buenos y si tiran algo que puede ser pero no era la respuesta, pero que está qué bien bueno, pensado, claro. Que es lógico, y que no es capaz que lo aceptamos, pero... Bien. Lo vamos a debatir con Benito a su debido momento eso. Está muy bien que aclaró que esto es para todo público. Exactamente. Porque ahora sobre todo este tipo, sí, sí. Sobre todo para todo público. Muy bien. Bueno, fantástico. Así que bueno, vayan resolviéndolo. Lo volveremos a repetir en otro momento. Pero bueno, también tenemos un Facebook de Esa Te La Debo. Que es Esa Te La Debo. Como no estamos saliendo por streaming, por internet, mañana seguramente subiremos el programa grabado a internet, al Facebook de la radio, para que puedan escucharlo por ahí. Así si que quiere, bueno. No, por ahí dice, no. Sí, el que no quiere, por supuesto, escuche otra cosa, escuche un disco. Pasa de que ese. Si, a Víctor Hugo Morales. Sí. Si no no, lo despidieron. Discúlpame. Es que si le damos la opción de si quieren escucharlo o no va a escuchar nada. Es verdad, escúchenlo. Metamos la presión porque si no, no nos va a escuchar nada. Coerción, digamos. Exactamente, coerción. Bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuentan de la nueva voz de Radio El Grito? La nueva palabra, el nuevo pensamiento que ilumina todas las mañanas en esta hermosa radio, El Grito. Usted habla del que esta mañana estuvo... sí, precisamente estuvo esta mañana. Estuvo en el aire, estuvo en el éter de acá del Radio El Grito. No es por desmerecer a los otros integrantes de Radio El Grito, ¿no? Pero me parece que aquí tenemos un personaje señor. Compartido, sí, que es el señor Andrés Kessler. Pensé que hablaba de Pablo Lobo. No, de Benito. No, nosotros vinimos a acompañar, a sumar, la verdad que linda experiencia y bueno, es un momento interesante para participar del colectivo. Los invitamos a ustedes si quieren sumar en algún momento. Muy bien. ¿Cuánto hay? La colaboración de todos. Eso te la debo. ¿Desinteresada la colaboración? Obviamente, señor. Bueno, vamos a pensar. Una radio cooperativa. Señor, yo lo escuché, la verdad me sorprendió, quiero felicitarlo. Es serio, Andrés, cuando quiere serio. No, ojo. Pero yo no lo sabía, tiene un perfil serio, pero aparte tiene con esa voz de locutor que tiene, que a mí me hizo poner los pelos de punta, señor. Ah, ¿sí? Bueno, ¿sabes? ¿Cuáles? Yo estaba... No, señor, yo estaba a la mañana, estaba con el cafecito. Sí. Estaba tomando un café y de repente escucho una voz conocida. Y le tembló la mano. Y se me empezó a temblar la mano y cuando se presentó y dijo, bueno, acá estamos en Radio El Grito, en ¿cómo es el programa? Mañana. Era mañana. Era mañana. Usted dijo, ¿qué peso? ¿Esa teléfono? Y no me dijeron. Y claro, se vino corriendo para acá. Claro, se venía corriendo. Tiré el café y salí corriendo. No, no lo podía creer que era Andrés. Me cayó el café encima. Sí, me imagino. Que se me pusieron los pelos de punta. Y luego escuché una versión de Andrés. Un tipo serio, no sabe lo que es. Sí, sí, desconocido. Ahora, para nosotros. Desconocido, ¿no? No sabía esa parte. Le queda muy bien, señor, ¿eh? Que sabe. Bueno, muchas está gracias. Bueno tener a alguien serio en esta formación. La verdad que sí. Sí. No, me gustó que usted estuvo haciendo, como no había internet, que comentó que puso la radio en la ventana. Para estuvo haciendo malabares también para poder escuchar. Muy bien, Gustavo, muy bien. Sí. Bueno, amigues, bueno, creo que no sé si tenemos. Usted quiere hablar de alguna cuestión. Sí, creo que amerita este año que hemos arrancado. Sí, hablar un poquito de lo que está sucediendo en Argentina, básicamente. Tenemos nuestro fiel representante de nuestro. Hablamos del gobierno de M. Hemos tenido otro periodo de gobiernos de M. Esta es la segunda parte y dicen que son peores. La parte 2 generalmente no es buena. Exacto. ¿No? Pero bueno, tenemos a nuestro presidente con. Los invito a verlo cuando gusten. Estuvo en Davos. ¿Sí? Por supuesto, nada nuevo bajo el sol. Habló. De la libertad, me imagino. No, no, absolutamente todo. Es más, bajó línea de lo que tienen que hacer allá. Le explicó a la gente de Davos. Explicó que Davos prácticamente es socialista. Ah, bueno. Que están contaminados por el socialismo y el colectivismo, lo cual implica que lo tienen que pensar. Y habló del prócer, que yo no lo tenía, porque cuando era chico, yo estudié, bueno, San Martín, por ahí estudiamos Sarmiento, Belgrano, la primera junta, Alberti también, que es su ídolo. Pero habló del prócer de la Argentina. ¿Quién es? Como el muchacho este que no me sale, Lynch. Lynch. Bueno, es un nuevo prócer que porque era un libertario, es, ¿no? Sí, pero es de acá, ¿eh? Es de acá y mencionó sus frases. Están los dos, padre e hijo. No el hijo está ahora, dando vueltas por ahí. Ah, ¿sí? Claro, no se sabe si es el hijo de o no, pero es un prócer. Sí, es un hijo de M, me parece. Claro. Un hijo de M, de Milei, digamos. No se ha mal pensado. Pero digo, tenemos que juntar nuevas figuritas. Le voy avisando a los chicos que nos escuchan acá que, aparte de Sarmiento, Belgrano, Moreno, por supuesto, tienen que juntar la de Lynch. Y otra que más que nombró hace poco, que también da miedo juntarla, pero también tenemos que juntar la de Roca ahora. Que también lo nombró varias veces cuando estaba en campaña y ya tenemos, lamentablemente, muchas estatuas de él, provincias, calles, avenidas, de todo, ¿no? Pero venía unos vientos de repreguntarse quién fue Roca, Julio Asesino Roca, como bien llamado por algunos. Y bueno, este señor otra vez lo está ensalzando. Sí, no se atrevió a tanto allá, ¿no? Eso quedó más para acá, lo doméstico, lo de Roca. Bien. Pero sí hizo. Vio que él tira datos como. Que son, me llamó mucho la atención estos datos, ¿no? Primero que habla de los. Antes eran 70, ahora son 80. Y la decadencia del populismo y demás. Después te la tira a 100. Y después empieza con guarismos que la verdad que es una cosa de loco. Hoy tiró, por ejemplo, del 1800, la población mundial era el 95% pobre. Y ahora. Y va tirando diferentes etapas, el 5% pobre. Quisiera decir a este muchacho, al representante, al presidente, que de dónde coño saca su guarismo que el 5% es pobre en el mundo. Digo, si él quiere erogarse como un gran estadista, ¿de dónde saca esas cifras que no son así? Hay bases de datos donde vos te podés volcar y fijarte cómo es la conformación. Y aparte no es comparar un periodo como el otro. Volvió a decir una barbaridad hermosa, como que en 1895 fuimos potencia mundial. Uf. Me dio vergüenza ajena realmente. Yo me imagino los tipos que estarían ahí. Se hicieron un pequeño, porque son todos empresarios. Si Argentina fue potencia la número, aparte estaba hablando de potencia mundial como si fuera número uno, en nunca fue Argentina, le digo a los más niños, Argentina. Sí, estuvo, tuvo producto per cápita, pero concentrada como siempre, porque cuando uno mide per cápita, está mirando la producción de todo el año. O sea, ¿cuánto vale un país? Tanto. Te pongo un ejemplo. La, la sexta economía del mundo, Gran Bretaña, ¿no? 3.300 mil millones de dólares. Perdón, 3,3 billones, o allá le hablan con trillions, pero son billones. O sea, soy 3,3 más 12 ceros es lo que produce y lo que vale Gran Bretaña, ¿no? En su conjunto. Salvo Irlanda, que bueno, Milei quiere ser Irlanda, y los irlandeses le contestaron, le dijeron, ¿te parece? Bueno, eso al margen. Pero Gran Bretaña produce eso, imagínese. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de cifras que va acomodando de acuerdo al discurso, y él habla de que Inglaterra, o sea, en 1895, Argentina era más que Inglaterra. Si ahora produce eso, imagínate en pleno auge de la revolución industrial lo que producía. Claro. Y per cápita, bueno, entonces juntemos tapitas, ¿sí? Y tiremos, porque si es per cápita, y bueno, había menos población, puede ser que podés jugar por ese lado. Obvio, claro. ¿No? Acomodar las estadísticas a tu sentir, no es la realidad. La realidad de lo que sucede, que de, y esto no lo digo yo, lo dice la revista Forbes, donde están los magnates y cómo está concentrada la torta de la economía mundial. Lo que vemos es que es acelerado ese proceso, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Hablé de la sexta economía del mundo, ¿sí? Inglaterra. Inglaterra. BlackRock, una empresa privada, tiene más plata que eso. Para que sea una idea, una empresa privada que impone condiciones a otros países que, por supuesto, supervalio, no lo que vale, es inferior. Claro. ¿Qué significa poner condiciones? Comprar las acciones de los activos, las empresas. ¿De qué factores? Alimenticios, medicina y empresas de recursos. Con eso tenés el dominio mundial. Esas cosas no se hablan en Davos, sí se hablan de otras cosas. Sí, pero bueno, es bueno recordar a la gente y agarrar y poner un despertador gigante para que no le acomoden los números cuando más le conviene. Cuando tenés un dólar a 1.200 pesos ahora, el real, no el de 800 que criticaban con un cepo, lo siguen teniendo encepado, y vas todos los días a comprar al supermercado y todas las cosas valen más. Entonces, es interesante, hay una ley micro, ómnibus, bondi, como te guste llamar, que se está tratando, y que eso va a ser muy importante para lo que se mueva en el futuro. En el mientras tanto, lo interesante es preguntarse si queremos vender la Argentina, si le ponemos un cartel de venta, o podemos debatir las cosas que están mal en los ámbitos donde hay que debatirlos, por ejemplo, en diputados, en Senado. ¿Sí? Hay muchas cosas que se hicieron mal. Fantástico, discutámosla. No lo deroguemos. Agarremos eso, nos sentamos, hablamos y dijimos, ¿qué esto está mal? Bueno, debatámoslo. Porque si barremos de un plumazo un montón de cosas, es muy difícil después recuperar eso. Hoy habló otra expresión, también, por supuesto, bien a lo Milei, que produce vergüenza ajena, es esta cuestión de género. Habló del género, no, nosotros somos humanos y somos hombres, y que le parece muy mal el poder que tomó la mujer. Entonces estamos volviendo a una a un retroceso tan importante, no solo en lo ideológico, sino en los derechos, ¿no? Y hay que recordar que los derechos generalmente no te los regalan, hay que buscarlos, hay que bancarlos. Entonces, seamos sujetos pensantes, ahora más pensemos, pongamos todo en discusión, pero no saquemos cosas. Pensemos todo a ver qué podemos hacer para el futuro nuestro, de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. Y no es blanco o negro. Debatamos, pongamos las cosas ahí para ver si podemos hacer una Argentina mejor. Como si faltase, también habló de, además de lo que usted dice, las barbaridades que dijo de economía y de contra la mujer y el aborto, también en contra de las políticas ecológicas, ambientalistas. Sí, sí, sí. Como si le faltaba algo, ¿no? Como para seguir retrocediendo y ir en, bueno, para ir en contra de todos, de todo lo que está, de todos los derechos adquiridos, de todo lo que está bien, digamos. Este señor se encarga de destruirlo. Está bien, uno puede tener un pensamiento en las antípodas de este señor. Ahora, hagámoslo por las cuestiones democráticas, ¿sí? Que se haga, no una ley Bondi, ómnibus, o como la quieran llamar, donde te tiran 400 artículos, a una comisión, porque una cosa es, bueno, yo quiero mandarlo al Senado, a diputados, que se debata y se vea ahí. En una comisión, no nos olvidemos que es un filtro, que es por sí o por no. Entonces, seguramente, de esa maraña que mando, de ese árbol gigante, quedarán, algunas ramas se cortarán. Pero ojo, porque muchas pasan. Hay muchos artículos para trabajar. Porque dentro de cada ley, o derogaciones de leyes, viene otra y hay artículos adentro de esa ley. Hay cosas gravísimas, hay cosas muy graves que se han derogado. Sí, pero nosotros vimos el título. Claro. Ojo, porque hay mucho adentro y que no es fácil de digerir. Pero sí me parece que hay que empezar a pensar, a plantearnos si queremos una plutocracia o una democracia. ¿Qué digo una plutocracia? Lo invitamos a que busquen la palabra, lo googleen, qué es una plutocracia y qué es una democracia, ¿no? Así como tiramos acertijo, bueno, busquen qué es una plutocracia, qué es el sistema en el cual vivimos hoy por hoy. Ahora en el corte lo busco, señor. Es interesante saber hacia dónde nos vamos a dirigir, no solamente como en la Argentina, sino como región. No nos olvidemos que no estamos alejados de Sudamérica ni nos podemos salvar solos, ¿no? Así que bueno, nada, eso es mi aporte desde aquí. No sé si ustedes quieren hacer un comentario. Me gustó mucho. Creo que no. ¿Usted, doctor, alguna cosita? Creo que no, ya estuvo perfecto. Perfectamente explicado. Creo que lo mejor, Andrés Kessler, es seguramente algo de música para, ¿cómo no?, para cerrar el momento, sí. Y después continuamos con esa tela de Evo 2024. A ver. Delante mío y ella. Alma tras la sierra, en Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La puesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordad, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que bien hacerlo mismo. Si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio? Para todos los demás inimputables existe un programa como este. ¿Qué música es esa, Andrés Kessler? Esos son los separadores que preparó nuestro amigo Benito, por supuesto. Muy bien, Benito. Casi casi me pongo a bailar así. Yo sé bailar muy bien haciendo estas cosas. Vio que usted mueve un brazo. Sí. Y el cuerpo lo deja quieto, después mueve el otro. Después mueve una pierna y todo el resto del cuerpo. Guarda que se va a desarmar, señor. Sí, sí, porque... La silla en especial. Perdí la práctica. Es verdad que perdí la práctica. Cuando se pasó la pierna por atrás de la nuca, casi casi me desnuco ahí. Sí. Bueno, recordamos que esta vez quienes manden mensajillos a la radio tienen que adivinar el acertijo. Ya hubo un mensaje que adivinó. ¡Oh! Que adivinó el acertijo, ¿sí? Mire que estaba difícil, ¿eh? Estaba difícil. El primer mensaje lo adivinó. Es una audiencia inteligente. Sí, la verdad que nos escucha gente inteligente, ¿eh? No sé si inteligencia incluso de otros planetas. Porque el acertijo es el siguiente, a ver, para los que no lo pudieron escuchar. A ver. Lo levanto cuando estoy contento. Ajá. Pero es más pequeño que el resto. ¿Qué es? Bueno, quien adivine y manda un mensajillo al programa, participa por la pinta y las dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, como siempre, donde este viernes y sábado va a haber eventos, ya vamos a hablar después de eso. Qué bien. Pero a qué teléfono tienen que mandar la respuesta, o saludos, si no quieren responder, no respondan, pueden insultar a Gustavo... bueno, lo que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problemas. Gustavo, ¿cómo es el teléfono? Señor, no invite a la gente a insultarme porque ya, ya es que tengo, yo conozco ya tengo los insultos propios para sí. que usted encima invite a que sí, se sigan bien, sumando. Discúlpeme. 354-450-1. Sí, perdón. Por favor, vamos. Por eso bueno. La gente le insulta, ¿ves? Me da la razón. Después le mando un mensaje a Rosita. Es que me están llegando los insultos, por eso estoy. Uno muy fuera de tono, vamos a reconocerlo. Sí. Ahí lo vi justo. Exactamente. No lo lea al aire, por sí, favor. Discúlpeme. Bueno, 3544, la característica de acá del Valle, como muy siempre. Bien. 570127. Ahí nos puede escribir. Y nos cuenta el acertijo la o respuesta, lo que quiera. Sí, o lo que quiera. El acertijo, lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto. ¿Eh? ¿Qué es? Sé. Y recordamos siempre que no son cosas obscenas, nadie se haga el vivillo diciendo cosas desubicadas, porque no vamos a leer esos mensajes. Basta. Bueno, vamos a pasar al siguiente segmento del programa. Díganos. Sí. Vamos a hablar de un tema... Epa. Espinoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Podemos hablar de temas espinosos en este programa o no se puede? Mientras sea con respeto, usted puede hablar de lo que es el tema espinoso. Ah, el tema del que hablamos. El tema espinoso, sí. Porque bueno. Ya con el acertijo ya usted se está haciendo el vivo, me parece. Así no. Que tenga cuidado. Yo no elegí los acertijos. No voy a señalar con mi dedo. Bueno, voy a señalar, total, la gente no ve. Pero claro, no fui yo quien eligió las acertijas. No, el equipo de producción, que es vasto. Este usted dice que Benito le está echando la culpa a Benito. No, yo no le echo la culpa a Benito. Eso fue guarda, usted. Guarda con lo que dice Benito porque nos va a echar a todos. Usted dice que acá el que corta el bacalao es Benito. Sí, y lo corta muy bien aparte, ojo. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema escabroso, como digo. Pero, a ver, saquémonos las caretas. Porque todos, todos y lo mío usted, Gustavo. Todos alguna vez han... Vamos a hablar de las fantasías sexuales. Discúlpeme que se lo diga con todas las letras. Empezamos liviano. Sí. Se lo digo con todas las letras. Fantasías sexuales. F, A, H. Bueno, sí. Bien. X. Bueno. Las fantasías sexuales. Ajá. Se mantienen casi siempre en el plano imaginativo. Claro, por eso son fantasías sexuales. Exacto. Ahora, esto no quiere decir que no puedan volverse realidad, niñez. No. O que el sujeto no lo desee. Bueno, claro, una fantasía es algo que uno desea, ¿no? Mi abuela siempre me decía, ojo con lo que querés que se te puede convertir realidad, ¿eh? Usted no mira que su abuela le hablaba de fantasía sexual cuando era un pequeño retoño. No, señor. Pero ahora que usted nombra el tema este, tiene que ver. Bueno, vaya a saber. No tiene nada que ver, Gustavo. De qué me estaría no sé por qué se acordó de su abuela. Usted tiene... Bueno, no le voy a preguntar nada porque... Mire, me pongo colorado incluso. Siga, por favor. A ver. Lo que las hace atractivas a las fantasías sexuales es que en un punto sean inalcanzables. Claro, señor. ¿Quién no fantaseó de pequeño con, no sé, la Mujer Maravilla, póngale? ¿La Mujer Maravilla? No, yo no, señor. Con Grock, el señor televisor. Alguno de esos personajes cuando uno era pequeño. Bob Esponja. Vamos, claro. Las fantasías sexuales más comunes que debes conocer las vamos a mencionar en este informe exhausto. Cuando uno es niño... No fantasea con todo. Sí, no, niño, no. Ve un termo y se le ocurre una fantasía sexual, no, por ejemplo. Señor. Una cafetera como la que estoy mirando en este momento. Una radio, bueno, ni le cuento. Es muy freudiano lo que te está diciendo. Son muy fantasiosos, por otra parte. No, no es así. No, lo que yo le iba a decir, que cuando uno es niño, una, no sé si llamarle fantasía, pero un deseo muy común... Es la maestra. Es la maestra. Es la maestra. Uno siempre se enamora de su maestra, suele ser de jardín, de primaria... O maestro, ¿no? Según sea el caso. Por supuesto. Pero siempre es algo común. Bueno, eso quería decir. Y porque creo que es la figura madura que tenés ahí, digamos, ¿no? Porque cuando uno ahí, es un niño pequeño, ¿dónde, en el aula, póngale. Cuando uno es un niño pequeño, el mundo es muy limitado, ¿no? Que usted sale con sus amigos de juerga, va a los boliches. No, es el mundo de su casa y de la escuela, digamos. Hasta que tiene 10 años y empieza a ir a los bares. Pero antes es el mundo limitado. Entonces, ¿cuáles son sus referentes? Las primas, las tías, las abuelas, como en su caso. No, señor, por favor, usted se tiene que Si usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Lávese la boca antes de hablar de mi abuela. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a empezar con las fantasías. Basta de cháchara, Gustavo. Bueno, a ver, doctor, cuéntenos, ¿cuáles son las fantasías sexuales más recurrentes? No está la que usted trajo, ¿no está? ¿Está? La de la abuela, bueno, no. Pero usted como, ya se lo adelanto, como psicólogo, sí, ¿cuáles son las fantasías más sexuales de sus pacientes? ¿Las fantasías más sexuales? Más sexuales. No sé. A ver, vamos a ir por la fantasía. No sé cuáles son las más sexuales. Todas son igualmente sexuales, me parece. A ver. Practicar sexo, vamos a hablar con todas las letras, con una expareja. Ajá. Eso es una fantasía recurrente. Aparentemente sí. Yo no voy a hablar de... Yo no hablo de mi vida no privada. No sé, señor. Usted no trajo este informe. Privada. Usted trajo este informe, hágase cargo. Andrés, ¿quién le se ríe? No, a mí a esta no me sucede, ¿eh? No sé, hágase cargo usted. Hable por usted. Mire, si lo está escuchando su novia de primaria en este momento, o de secundaria, Gustavo. Está esperando que usted diga, sí. Esta me pasa, todos los días. Pero no hay internet, la recuerdo. Zafó, Gustavo. Igualmente, no sé, no sumo con esa. Esa no, la pareja no. Esa te la debo. Esa te la debo. ¿La ex? No, la verdad que no. Pero bueno, cada cual tiene su fantasía, viaje, ¿no? Su viaje. Para mí las ex también son capítulos cerrados, punto, ya está. Bien. Pero puede ser que haya quedado, vamos a darle la razón al informe, algún rezago en la fantasía de algunas personas, puede ser que, sí, que haya quedado, bien. De todo el catálogo de fantasías sexuales disponibles, ya que hay muchas, es probable que esta sea la más frecuente. Mire, la de la expareja. La de la expareja. Practicar el sexo. ¿Pero la expareja de quién? La suya. ¿De qué va a ser? La mía. ¿Por qué la mía? Puede ser la de la... Señor, ella, usted dice. Porque yo tengo fantasía con la expareja de otros. Claro. Oye, más, con las actuales también. Claro. Bueno, mire lo que dice. Eso es peor. Bueno. A menudo dice, pero no siempre, se manifiesta a través de sueños eróticos. O sea, ni siquiera, o sea, usted sueña. Sí. Ni siquiera que... Entonces le dice... Claro, a ella no es culpa suya. ¿Sabes qué? Analía, te llamé porque ayer soñé con vos. Así se usted llamaba. Y póngale. Bueno, sí. Parece que es recurrente. Bueno, bien. Esa es una... los oyentes pueden opinar también, por supuesto. Pueden opinar, que nos manden a ver si es verdad esto, quieren sumar alguna... Sí. Esta es más común, mire, recrear una escena. Recrear una película. Una escena sexual vista en una película. Sí, muy bien, Gustavo. Esa es común. Para sí, adultos. Sí. Claro, ah, no es Madagascar o. Claro. O como la mexicana, quería decir la mexicana y no. Coco, claro, no. Es una película para adultos, digamos. Claro. ¿No? O una película erótica, bueno, peor. No, pero a veces alguna película, cuando dice para adultos, ¿usted se está refiriendo a las películas que yo me estoy imaginando? Y yo no sé cuáles son las películas para adultos. Para adultos. Para adúlteros. Porque si, por ejemplo, usted puede recrear una escena del Titanic. Sí. Con una escena erótica. La mano en la ventana, por ejemplo. Claro, pero no es para adultos la película. Bueno, si, es para si hablan todo de público. Para adultos, hablamos de sexo explícito por grabar. Bueno, pero claro, pero ahí. Claro, no, señor. Bueno, lo cual es, a mí me gustan más las otras. Igualmente, generalmente, las películas de esta característica, de las cuales la generación de nosotros fuimos criados, educados. Generalmente era todo exuberante y no respondía a la realidad o posiciones que realmente eran imposibles. Así que es bastante complejo eso. Sí. Claro. Además que cuando es tan explícito como las películas que usted se está imaginando, sí, señor... Participa mucha gente en esa, ¿no? Sacámosla. Es muy difícil, claro. Ya, tengo que invitar a un montón de extras. Claro, ahí el problema, está... Es la organización, básicamente. Es como decía un amigo, que por ejemplo, hablamos de mucha gente, ¿no? A una orgía hay que llegar temprano o tarde. A medio empezar, me parece a mí. En la mitad. No, es porque una buena pregunta. ¿Usted llega temprano? Lo usan de locomotora. De chivo expiatorio. Ahora, si usted llega tarde... También. Está complicado. Ya está, llega para el café y la galletita, ¿no? No se puede sumar. Viste, lo veo a uno con el pucho, ya está. Claro. Es un tema, hay que llegar puntual, me parece, ¿no? Es verdad. Bien. Pasemos a la siguiente. A ver. Tener sexo con un famoso. Famoso, famosa, famose, vamos a bien decir. Bien. ¿Eh? Eso es verdad, eso es muy común. Tener sexo con famosos. ¿Es muy común tener sexo con famosos o tener fantasía? Es común, usted sí, tiene. Es muy común. ¿Tiene sexo con famosos? Sí, me ha pasado muchas veces. ¿Viste? Sí. O sea, ni siquiera es una fantasía para usted esto. No, no, él directamente ha tenido. Claro. Es que yo soy famoso, señor. Claro, estamos acá en esa tela de vos, somos gente famosa, claro. Entonces cada vez que tenemos sexo, o sea, cada vez que usted tiene sexo consigo mismo, es famoso, ¿cómo es? Claro. Se afama, digamos. Bueno, con base en la idea de inalcanzable, como son los famosos, sí, ¿no? Que ya hemos mencionado, salvo Sergio Denis, que vivía en Ballester, ahí cerquita de mi casa. Nunca fantaseé con él, voy a aclarar desde ahora. No, porque escucha a mi mujer esposa, jamás fantaseé con Sergio Denis. Por algo lo está nombrando, usted vio cómo es el inconsciente. Porque es el único famoso que vio cómo es el inconsciente. Tener sexo con un famoso es otro de los pensamientos sexuales más frecuentes. Actores, cantantes, músicos y modelos, ¿eh? Bien. Forman parte del ideario sexual de millones de personas en todo el mundo, ¿eh? De los 7.000 millones de habitantes del mundo, bueno. Sí. ¿Cuántos millones? La mitad, 50%. Un montón. Esta es una estupidez, mira lo que dice. No, no porque sea una estupidez tener una relación, sino porque la fantasía, digo. Dice, sexo con la pareja actual. Pero usted, ¿cómo va a fantasear con su pareja? ¿Puede suceder? Señor. Porque tiene que fantasear. Hay diferentes, claro, recursos, claro. Que a usted le han dicho que no. Sobre todo cuando usted no tiene sexo con su pareja actual, fantasía. Claro, tener fantasía. Tener fantasía. Al menos tener la fantasía, claro. Puede ser una pareja platónica. Vio que hay amores platónicos. La gente no quiere llegar al momento, claro. Usted ha tenido. Toda la gente que tuvo sexo con Platón tuvo sexo platónico. Exactamente. Bueno, pues usted está hablando de orgías, entonces, con Platón organizado. Fue mucha gente. Era bastante muy asiduo. Vio cómo son los filósofos. Sí. Claro. Bueno, dice: sexo con la pareja actual. Cuando aún no se ha consumado la unión. ¿Vio? Cuando aún no se ha consumado. Se apresura, doctor. Claro, es verdad. ¿Qué pasó acá? A ver, porque es cierto, uno empieza a salir con una persona. ¿Y cuánto tiempo pasa antes de tener relaciones? ¿Un año o dos? No, como 10, 15 años. 10, 15 años mínimo. Y a mí, por lo general, me sucede eso. ¿Y cuánto saliste? Discúlpeme. Yo llevo 8, estoy esperando. Hay una sala de espera para tener relaciones y vínculos, ¿no? De esa característica. Claro. Muy bien, bueno. Cuando aún no se ha consumado la unión sexual, es común fantasear con el primer encuentro que se tendrá en aquella con aquella persona con quien se ha empezado a salir. Ajá. Me gusta esto, ¿eh? Es verdad, es verdad esto. Bien. Es verdad. Usted lo dice, pero por experiencia propia. Sí, por supuesto, por supuesto. Digamos, a la espera de... De que se consume el asunto. De que no, se consuma. He pasado horas esperando colectivos, por ejemplo, cuando era adolescente. Y por supuesto, eran otros tiempos, ¿no? No había celular, no había internet. No había nadie. Tenías que ser bastante puntual, que no era mi caso. Pero. Había que ser muy paciente también, ¿no? En muchos casos. Hoy paciente no sé si inglés. Es... ¿Vio que dura como 3 horas y media? Bueno, eso trasládelo. Claro. Eran otros tiempos. Sí. No había una libertad como ahora sí tienen los chicos, que me parece fantástico, ¿no? Que disfruten cuando ellos quieren, de la manera que quieren. Sí. En ese momento había muchos... tabúes también. Y mandatos sociales también, claro. ¿No? O sea, inclusive nosotros intermedios, digamos, de generación anteriormente, si no te casabas no le tocabas. El pelo a nadie. Eso para mí siempre fue un mito. ¿Usted qué dice? ¿Que era verdad eso? No, era verdad. No estamos hablando muy lejos, 70, 80 años. O sea... Porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, ¿vio? ¿Usted dice? Y por ahí la gente te decía, sí, nosotros antes de casado nunca nada. Pero capaz ya comprobarlo, señor. Es verdad. ¿Cómo lo comprobé? Es verdad. Bueno, para eso está el método científico, señor. ni le quiero preguntar qué método es ese. Igual. ¿No? Es una religión metodista. Bien. Claro, es metodista. Claro. Bueno, discúlpeme, ¿podemos continuar con el informe? Por favor, discúlpenos. Personales hasta que sean las 12 de la noche. Se ve que ha incentivado, tuvo repercusión. Sí, me dio pudor y me vestí, como veo. Sí, veo muy bien que... Sí, por las dudas, por la zunga de leopardo esa que tenía al costado. Escuche esta, la fantasía de tener sexo con una persona desconocida. Bien. Casi que las citas ciegas, pero en otro nivel, digamos, ¿no? Ahora, si usted no la conoce a la persona, ¿cómo sabe cómo es? Yo la verdad que para mí es muy rara esta fantasía. Con una desconocida nadie fantasea. Joder. Claro, una desconocida porque te puede tocar lo que sea. Que no sé, es algo desconocido. Señor, o sea, no sabe si le va a gustar lo que le quiero decir. Claro, no sabe si le va a gustar. Bueno, pero bueno, puede ser una fantasía también la sorpresa, ¿eh? Para alguna. Yo he tenido amigos que se han llegado acá, chasquibón. Bueno, continúe, por favor. El morbo hacia lo desconocido influye mucho aquí. Practicar sexo casual con alguien a quien no se conoce en absoluto despierta interés. Ah, me parece que habla de tener sexo con un desconocido a nivel personal, pero que lo ves. No es una cita ciega. Que usted no lo conoce de nada. Claro, por ahí saliste a la noche. ¿Y el sexo casual a qué se refiere? Que de casualidad. O sea, usted me caí acá arriba, perdón. Claro, usted se cayó justo ahí, póngale. Una cuestión así casual. Sí. Discúlpeme que pasaba por aquí. Bueno. A veces es la única manera de. Bueno, mire, esto es algo que forma parte de los imaginarios, los relatos eróticos, películas. Claro, el sexo con desconocido. No sabe si votó a Milei. No, señor. Ahí se acaba de tirar todo lo que sabía, toda la mística que se había creado. Se fue por la fantasía al canal. El erotismo se fue al Tíbet. Mire, esta le va a gustar. No, la que viene, esta no. Bueno, voy a saltearme una. Epa. Bueno, la voy a leer. Romance con un compañero del trabajo. ¡Epa! ¿Me está mirando? ¿Estoy como me mira? Yo esa te la debo, no lo considero un trabajo. Para mí es un momento de relax. No me vamos levantando los equipos, señor. Ahora lo mira usted, no me mira. Escúcheme. Se han formado muchísimas parejas. Muchísimas parejas. De las cuales, por ejemplo, yo la conocí en mi trabajo. No me diga. Y si laburó todo el día. ¿Dónde va a conocer a alguien? No sabía eso, señor. Está laburando. Tingui. ¿Conoces alguna compañía de trabajo? Igual. Ah, muy bien. O sea que el señor acá da fe de que esto es real. Es una realidad. Es real. Muy bien. Bueno, Andrés. No es ninguna fantasía. Se plasmó. Claro. Usted la concretó, entonces dejó de ser fantasía. Fue fantasía. Era la única cuestión que predominaba, digamos, en esos ámbitos, cuando uno tiene trabajo de muchas horas, y empieza a conocer más a las personas, y entonces establece otro tipo de vínculo. Claro. No el casual, ¿no? Sino un vínculo más. ¿Quiere que le sigamos preguntando o quiere que pasemos a otro? Como usted. Yo no tengo ningún. Mire, este le va a gustar, Gustavo, a usted. A ver. Sexo con un amigo. Vamos a ir amigo o amiga si quiere. No me parece mezclar las cosas a mí. No estoy de acuerdo. Mire lo que dice el autor de esta nota. No hace falta ir tan lejos con desconocidos ni tan cerca con nuestra actual pareja. La realidad es que otra fantasía sexual común es imaginarse teniendo sexo con una amiga. No me parece. ¿Nunca le pasó? Yo voy a hablar por mí. Hable por usted, señor. Yo tengo amigas mujeres, varias. Sí. Y jamás se me pasó por la cabeza nada. O sea, en ese sentido. ¿Y con sus amigos hombres? Tampoco. Bueno, está bien. Tampoco. Pero lo que pasa es que cuando uno establece un vínculo de amistad, creo que deja de lado todo el resto, ¿no? O sea, pero es verdad que de amistades hay personas que han pasado otras cosas. Claro, pero. Sí, pero ahí está, deja de ser amigo. Entonces no vas de amigo. Claro, yo también. Yo tenía amigas mías que venían otros pies, se le hacían el amigo para encararle a ver si. Es una táctica muy común hacerse el amigo de una persona que te gusta. Es una amistad tramposa. La verdadera, trascienden el tiempo. Con todo. Pero eso tiene que ver con cómo uno ve a las personas, si no es todo contra todo y no. Bueno, discúlpeme, vamos a terminar porque ya se está haciendo la hora de cerrar. Voy a decir un par que son como la más interesante. Vamos por la 9 y eran como 20. Pero no importa, va a quedar para otro. Trío sexual. Sí, o sexo en grupo. Eso es común, señor. ¿Es común o no es común? ¿Verdadero o falso? Sí, es común para otra persona. Yo la verdad que. No, hablamos de fantasías, no de realizaciones. Recuerde que la nota puede es sobre ser fantasías 28 sexual. Personas, sí. La realidad es otra cosa, señor. ¿Qué más? ¿Quiere pasar? ¿No quiere tener ese Gustavo usted, bien? Sexo público. ¿Nadie fantasea con sexo público? Un montón. O sea, usted va a la farmacia, por ejemplo, y en la puerta, el sexo público ha pasado de moda. Ahora se usa más en los nuevos tiempos el sexo privado. Porque todo lo que es que en la esfera pública no va más, señor. No, ahora no, todo que ya privado. Sexo claro, privado. No es fantasía. Claro. No es fantasía, porque lo que sucede es que hoy por hoy, les estoy comentando, que en los boliches, en las fiestas, sucede esto como algo habitual, ¿no? Que nosotros vemos como de otra época, pero sucede como algo normal, ¿no? ¿Qué dice, señor? ¿Que hay sexo en público, baño, explícito? En un baño, en un baño, en donde... No hay esas restricciones hoy por hoy desde lo sexual. No. Bueno, vamos a seguir con esta última. Había muchas más, pero bueno, nos hemos detenido demasiado. Recordamos, estamos hablando de las fantasías sexuales más comunes. Mire la décima. Lo que dice. Esta para mí, no va. A ver. Mantener sexo con un policía. Ese es el poliamor, el famoso poliamor. El famoso poliamor. Poliamor. Es verdad. Claro. Sí. Bueno, yo he tenido una fantasía con una policía. Trabajaba en Mar del Plata yo en ese momento. Ajá. Y a mí me tocaba trabajar en una avenida que se llamaba Alem. Sí, la conozco. Sí. Muy conocida, sí, Mar del Plata. Y había dos mujeres policías muy bonitas. Por supuesto, uno podía hablarle y demás, ni te dan bola. Pero no tenía fantasía, así, mirá. Claro. Nunca le dijo, agente, arrésteme pronto. Y no sé cómo sigue la letra. No, pero eso es para un policía hombre. No, la gente puede ser una mujer. No, no. Pero digo, la letra me parece que iba para otro lado. Ah, no recuerdo bien. No, pero no, bueno, tampoco, te da un poco como pudor. ¿Qué le vas a decir? O sea, a mí me da miedo un policía. Algún piropo. Policía me da miedo. Se ha esbozado, sea un piropo. Y una sonrisa sacada, pero de ahí es más como que... Sí, sí. Bueno, o sea, usted tuvo la fantasía con el policía, digamos, vamos a decir. Sí. ¿Usted con la policía? No, solo, la verdad, no. Pero fue muy particular y en un lugar. Claro, no, fue porque... esa policía. Claro, no es que era... es la institución, para nada. Claro, no, por supuesto. Claro, en realidad no es que tuvo una... fantasía con la policía. Tuvo una fantasía con una chica que le gustaba. Podía ser médica, claro, podía ser enfermera, ladrona, o barrendera, o lo que sea. Exactamente. Es verdad. Está bien. Bueno, vamos a cerrar porque se nos hizo tarde. Quedan fantasías sexuales. Quizás en algún momento sigamos. Todos los programas pueden enumerar alguna y vamos. Bueno, vamos a pasar revista de algunos mensajillos que han llegado antes de cerrar esta nota. Ajá. Como usted diga. Porque ya estamos sobre las 9 de la noche. Muy bien. Mire, Antonella había mandado un mensaje adivinando el acertijo. ¿Ya adivinó? Adivinó. Ah, esa fue la primera que mandó y adivinó, sí. ¿Verdad? Recordamos que quien quiera ganarse la pinta y las dos empanadas de Cruce del Cerro de los Hornillos tiene que acertar al acertijo. Mire, acertar al acertijo, ¿vio? Recuérdenos cómo es el acertijo. Lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto. ¿Qué es? Lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto, ¿qué es? Ese es el acertijo. Quienes adivinen y manden mensajillos pueden ganarse la pinta y las empanadas. Bueno, Anto mandó saludos. Dice, si soy la primera en responder, ¿me gano de una la birra? No. La respuesta es no. Porque las personas que acierten van a ir a sorteo, ¿sí? Claro. Bien, pero ya está anotada, entonces entra en la... ¿Cómo se dice? El balotaje. Entra en el sorteo para el 28 de marzo, que ahí vamos a hacer No, hoy mismo, señor. Bueno, César Ramírez manda saludos, pero no dice nada, así que... Está muy bien, agradecemos grande su saludo. César, grande César. Está muy bien, no hace Beto de los Pozos. Grande Beto. Personaje recurrente. Fiel oyente, Dice, buenas noches, tribu de desquiciados. Yo tengo un montón de amores platónicos. Casi todos. Tenemos más amores platónicos que reales, digamos. Y sí. Son un montón de enamorados de los platones de comida que preparo. Muy bien, don Beto. ¿Salió por ahí con una... por la tangente? Muy bien, Bueno, Floripa dice, vamos, pero tampoco responde, así que no participa. Por ahora. Y el Adri manda un montón de aplausos y copas de vino. Muy bien, saludo también al Adri y a Floripa, Muy bien, recuerde, Gustavo, el teléfono para antes de cerrar el momento. 3544 como siempre, y luego le pone 570-127, y es el teléfono acá de la radio. Lo esperamos.

vamos con lo mío, ¿no? Con lo de... muy bien, segunda hora esa te la debo, primer programa del 2024, ¿eh? Así que aquí estamos, quinta temporada esa te la debo, ¿quién lo hubiera dicho? Creo que sería el programa 151, ¿verdad? Porque hicimos, el último fue el 150... 152. Ahí tiene la data exacta, ¿eh? Porque hubo un bis, ¿por eso lo dice? Sí, sí, sí. Todo el mundo pide bis. Está feliz. Bueno. Escúcheme, Gustavo, vamos a arrancar con algo serio, ¿puede ser? Nos ponemos serios. Vez en su vida. Nos ponemos serios. Te pido por el amor de Dios. Esto también es por indicaciones de las autoridades, máximas autoridades nacionales, me han dicho, me han dado la indicación que tenía que hablar de los perros. Ajá, ¿de algún perro en particular o de...? En general, en general. Bien. En realidad me pidieron hablar de los perros del presidente, que no me acuerdo cómo se llamaban. Juan Pedro Paco Luis. Pero vamos a hablar de los perros en general. ¿De las perras también? También, bueno. Perres. Perres, muy bien. La historia de los perros, señor Andrés, no sé si a usted le interesa saber sobre los perros. Sí, vine para eso. Muy bien. Y vamos a hablar de la de su historia y la domesticación también. Cómo dicen que es el mejor amigo del hombre, ¿no es cierto? Para mí que es mentira eso. ¿Es mentira? Bueno, parece que la historia empezó hace mucho, ¿eh? Ajá. Con la historia de... creo que fue el primer animal domesticado. Ajá. El perro fue el primer animal domesticado. Es el hoy en día creo que el más común y más expandido en el mundo. Sí. Y es una historia que tiene larga data, ¿eh? Muy larga data. Bueno. El perro es una subespecie del lobo. No sé si usted sabía eso. Por supuesto. Según la comparación de los mapas genéticos de ambas especies, la evidencia fósil más antigua de un perro domesticado fue encontrada en 2008 en la cueva Goyet de Bélgica. ¿De Goyete? Goyet. Goyet. Goyet. Goyet. No sé bien cómo se pronuncia. ¿En francés? Goyet. Bueno. Claro, Goyet. Correspondiente a unos 31.700 años atrás. Mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? 31.700 años atrás. Ah. Es el primer fósil canino que se encontró. Claro. Y al parecer asociado a la cultura Arunguita. ¿Cómo se dice esto? Arunguita, me parece. Auriñaciense. ¿Usted la conoce? Sí, pues sí, una de las mejores. Muy bien. Hasta entonces las pruebas más remotas se habían encontrado en Rusia con una antigüedad de 14.000 años. Ajá. Seguramente ya eran comunistas esos perros. No sé, hace tantos años, tiempos atrás, pero fue el germen del comunismo. Fue el germen. Ahora todo el mundo es socialista y comunista. Sí. Bueno, lo que se supone es que el acercamiento entre el humano y los lobos se produjo en los campamentos de los humanos, que en ese momento eran nómades. Claro. Debe haber sido allá por eras donde hacía mucho frío y había poco alimento, entonces se acercaban a buscar los restos de los que tiraban los tipos. Claro. Exacto, de lo que tiraban los campamentos de los humanos. Claro, es lo que ocurre ahora con los seres humanos. Exactamente, a buscar los restos de los humanos, como hacen los perros callejeros hoy en día. Exactamente. Asimismo, parece que se acercaron los lobos en ese momento. Y se supone, todas estas son suposiciones, porque obviamente no hay pruebas de esto, pero que también puede ser que hayan criado hijos abandonados de la manada, los humanos hayan criado hijos abandonados, y ahí así puede haber empezado la domesticación, para luego transformarse en lo que hoy conocemos como el perro. O sea, en ese momento eran todavía lobos. Sí, igual hay mitología inversa, ¿no? Por ejemplo, en Roma. Rómulo y Remo, exacto. Pero bueno, eso estamos hablando ahí en el plano ya de la mitología. Pero claro, que fue criado el humano por los lobos, dice usted. Muy interesante ese caso también. Después tenemos el caso del hombre lobo, que eso no los vamos a tocar. El famoso lobizón. Pero hablo del vínculo, ¿no? Entre el lobo y el ser humano. Vas a hacer lo que usted está comentando. Sí. También hay un vínculo mitológico. Claro. Sí, señor. Bueno, la cuestión es que el ser humano consiguió domesticar ejemplares de lobos. Ajá. El perro era útil como en la caza, para la casa con Z. No en la casa que no te hacían lo mandado, te lavaba la ropa, no. Esa en cosa ese momento ni tenían casa con S, así que era... Y ropa tampoco, así que lo mismo. bueno, claro, puede ser. Y para defender el grupo y su morada. Como demuestran grabados de hace 6.000 años en Arabia Saudita, poco a poco el hombre los adaptó a sus necesidades, creando diferentes razas para las distintas labores y características ambientales y geográficas. Bueno. La evidencia genética y arqueológica sugiere que el proceso de domesticación se produjo en los dos extremos de África y Eurasia, de forma independiente, aunque posteriormente la población oriental reemplazó casi por completo a la occidental, así como las culturas que poblaron todo el continente americano. O sea que el lobo se domesticó tanto en África como en Asia. Sí, en paralelo. En parece paralelo. Después se impuso después se impuso la población oriental. Claro. Pero se los famosos perros chinos, digamos. Exacto. Bueno. Lo que no sabes si están durmiendo o están despiertos. El pequinés, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, el pequinés no, vaya a saber, porque después el ser humano empezó a ser como siempre. Razas. Empezó a crear las razas. Con cruzas. De verdad, señor. De perros que fueron encontrado en diferentes partes del mundo. Después ya empezó con el tráfico de mercancías también. Tráfico no, sería el bueno, famoso cuando empezó el comercio. El comercio, el perro, exacto, y era un comercio más también muchas veces, o también era como compañía. De hecho, usted sabe que acá en la conquista de América tuvo un papel fundamental el perro. Muy bien. El perro, yo no lo sabía, eso me desayuné también preparando este informe que me encargaron. Muy bien, Gustavo, lo felicito. Qué bien que desayune con informe. Se nota que lo ha preparado, sí. Claro, claro. Parece que acá en América vinieron con... Señor, por favor, más respeto. Sí. Más respeto, por no, favor. No, me río por una seña que me hizo Andrés, discúlpeme. Usted dice que yo me desayuné un perro. ¿Qué está diciendo? Un hot dog. Por favor. Continúe, por favor. Bueno, le quería contar, sí. Capaz que me estoy saltando, pero no importa, vamos a hacerlo desordenado como salga. Sí, espontáneo. Cuando espontáneo llega acá a América. Mágico. Bueno, acá por supuesto que había perros también. Sí. Había perros. Pero cuando fue muy importante la colonización. En el segundo viaje de Colón traen perros ya como arma de guerra también. Claro. Como arma de conquista. Perros salvajísimos, sí, claro. Que hicieron desastres, así como hicieron los españoles. También sus perros mataron una cantidad de gente impresionante. Los aborígenes parece que le temían muchísimo porque eran bestiales. Claro. Estos perros eran mucho más grandes que los perros que había acá. Creo que eran los famosos mastines los que usaban, o cosas por el estilo. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Mire, sí, puede ser. Parecidos a la raza que tiene el presidente. Puede ser. Mire, no sabía, pero mejor bien que aportó ese dato, porque si nos está escuchando, así nos pone un puntito a sí, favor. Sí, siempre nos escucha. Bien. Sí, lástima, le van a enviar el programa porque está en Dades ahora. Sí, pero capaz no está no salimos online. Por ahí por internet. Lo va a tener que escuchar después. Claro, por ahí Fátima después le pasa el programa. Seguramente, claro. Seguramente. Fátima nos debe estar escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, y un dato curioso de esto que le contaba, de la conquista de América y los perros, es que parece que el perro también americano, el de acá, no ladraba. No ladraba y se empezó a ladrar a partir de la cruza o el contacto con los perros europeos. Bueno, claro, porque en realidad, si se pone a pensar, el lobo no ladra, aúlla. Exacto. Claro. Jamás nadie vio. Tal vez era más parecido al lobo todavía, aunque sí era domesticado acá, claro. Que ahora lo vamos a leer. Lo que pasa es que ahí también radica la zona. Si es para América del Sur es una cosa, para América del Norte sí había una población importante de lobos. En lo que es de lobos, sí, lobos había y acá también, sí, sí, sí. No sé en el sur, no tengo esa información si había mucho o poco, no sé. Bueno, vamos a seguir con esto que nos dice. Bueno, perros que se usaban para la caza, los perros son muy valorados por su ayuda en la caza. Los canes enterrados en el cementerio mesolítico de Svarborg, en Dinamarca. Sí. Creo que lo pronuncié bien, doctor. Sí, lo pronunció perfecto. Lugar fantástico. Bien. Parece un danés hablando. Muestran que en la Europa antigua eran ya una valiosa compañía, como animal de costumbres sociales, que convive en grupos perfectamente jerarquizados y se adaptó a convivir con los humanos. Seguramente habrán encontrado tumbas con perros y humanos juntos, porque eso solía pasó no una vez, sino muchas. Claro, sí. Claro. Bueno, el perro acompañado al ser humano en su proceso en la civilización. Su presencia está probada en todas las culturas del mundo, Así en Perú, en la era prehispánica, justo lo que hablábamos, ahí está, los moches los usaban como ayuda en la casa, con Z, y también como mascotas en casa, con S. Mirá, sí. O sea, de ambos, ya ahí tenían de una ambos relación, un vínculo. Estaban domesticados. Claro. Sí, moche, moche hablamos cultura en Perú. En Perú. En el entierro del señor de Sipán, se encontraron dentro de las tumbas restos de un can que seguramente se usó para la caza, ya que el cráneo tenía perfectamente desarrollados sus molares. Adentro de la tumba del señor Sipán. El señor Sipán. Sí, hay muchos documentales sobre el señor Sipán. ¿Ah, muy interesante, sí, sí, sí. No se descubrió hace mucho, hará un par de décadas quizás. Luego nos podría contar un poquito. Vean los documentales. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, el cráneo y los dientes del perro doméstico han disminuido de tamaño con relación al lobo, al no necesitar matar presas grandes. Claro. Asimismo, al pasar de una dieta de carne a una constituida por los desechos provenientes de la alimentación de los humanos, desarrollaron cerebros más pequeños, que requieren menos calorías y menos proteínas para su crecimiento y sustento. Y ahora que comen alimento balanceado, ni le cuento, el cerebro de una hormiga. De una hormiga. Igual que nosotros también. Igual que nosotros. Porque nosotros comemos más parecido a lo que come el perro. Y en algunos casos hasta peor. Aparte más desbalanceado, te diría. Tal cual. La percepción del can por parte del ser humano ha variado y varía según las culturas. Ajá. En varias etnias americanas anteriores a 1492, y tal como ocurre en zonas del extremo oriente asiático, los perros eran usados directamente como alimento. Eso sigue pasando, creo, en algunas culturas orientales, todavía son alimentos. En África también. Ah, ¿sí? Un resabio de eso está lo que decía Andrés Kessler antes, el hot dog, ¿por qué perro caliente? Claro. ¿Por qué? Bien. ¿Por cuá? Los orígenes, puede ser. Le estaba en el perro y se lo comía. No quiero preguntar qué parte del perro es. Menos yo. Bien. No preguntemos entonces. Menos sabe Dios, más perdona, dicen, ¿no? Eso dicen. Bueno, en zonas del Oriente Medio, el perro ha sido asociado por su aspecto con los chacales. De hecho, científicamente se creyó esto hasta el desarrollo de la genética a fines del siglo XX, que los canes comunes de todo el mundo eran descendientes de chacales. Claro, claro. Eran más parecidos claro a los chacales que a los lobos, pero con tantas mezclas que hubo... Vaya uno a saber. Claro. Bueno, esto se parece que con la genética moderna se demostró que no. Ah, mire usted. Claro, se demostró que no, que vienen de principalmente de los lobos, creo que hay una raza. Vienen de zorros algunos también, me parece. Eso iba a decir usted, ¿no? Iba a decir otra cosa. No, que viene de otro, es que tal vez el zorro viene del lobo también, ¿o no? Claro, por eso una... Hablemos sin saber que está bonito. Yo, hay unos estudios nuevos que están haciendo de la filiación genética entre perros y zorros, y parece que hay algo también. Bueno, debe haber, como tal vez vienen todo una raíz. Claro, sí. Claro, pero aparte si vos lo ves acá, que es una zona que hay muchos zorros, Hay perritos de los más pequeños que son muy parecidos. Que son muy parecidos a nosotros. Sí. Son muy parecidos. Vaya uno a saber. Bueno, yo por lo que leí, parece que venían del lobo, salvo una raza que viene de. En realidad, del lobo, de un lobo en particular, además. Salvo una raza. Estamos hablando igual de tiempo remoto, no sé, prehistoria, no sé qué tiempo. Una raza que viene de otro tipo de lobo. Y todos bueno, no importa, porque nos estamos yendo muy para atrás. Vamos a seguir no pasa con el nada, tenemos tiempo, mi amigo. Bueno, muy bien. Y yo le estaba contando que se lo asociaba con los chacales. Sí. Entonces, como los chacales eran carroñeros, el perro era también mirado despectivamente. Porque era que rascaba bucucha. Claro. Entonces se lo consideraba impuro en esta zona de Medio Oriente, que le hablo. Tal vez hoy puede pasar lo mismo. No sabemos. Bueno, este es el trato que tuvieron algunas civilizaciones con los perros. Sí. Muy interesante, ¿eh? Los egipcios, por ejemplo, sí, tenían adoración por los perros. Mm. Similar parece que era el trato a lo que tenemos hoy en día. ¿Viste? Sí, es muy, muy similar. En Egipto se les valoraba a los perros como parte de la familia. Y cuando morían, se les mandaba a momificar, si eran... personajes con poder, ¿no? No todo el mundo tenía el poder de mandar a momificar, pero si eran de familias apoderadas, se los mandaba a momificar con tanto cuidado como el que se le darían a un miembro humano. Sí, dicho... Disculpenme, imagínate. Pero usted si tiene la imagen de Anubis... Sí, me parece, sí es una cabeza de chacal negro. Miren. Claro. ¿Quieren buscarlo? Sí. Así que muy probablemente es como dice la nota esta, algo debe haber. Sí, igual había una asimetría porque los gatos también cumplían un rol Los gatos también. Sí. O sea, como que las mascotas y que estaban en el entorno de ellos. Sí, señor. Hay momias de gatos también. Sí, es cierto. Y se han descubierto tumbas también donde tenían la misma. Sí. La misma cuestión con. Es cierto. Parece que tenían mucha afinidad, o sea, domesticaban muchos tipos de animales. Claro. No solo. Incluyéndolo a nosotros después. Eso es otro tema más profundo, ¿no? El perro era uno más de los animales domesticados, se ve que ocupaba un lugar privilegiado, pero también gatos, como digo, los gatos grandes. Sí. También tengo entendido que pájaros y monos, me parece también, pero. Sí, también. Pero, se ve mucho en las. Sí, las esfinges, las artes rupestres que hacían las pinturas, claro. y los trazos que hacían, había mucha mezcla, inclusive entre animales y seres humanos, sí. Cuerpos que eran de pájaros, de gatos, cabezas, como decía Martín, de perros. Sí. Estaba muy asociado todo, ¿no? Muy vinculado. Bueno, y hablando específicamente del perro, la muerte de un perro en la familia egipcia era motivo de gran dolor, por lo que sus miembros afeitaban por completo, incluido las cejas. No, duelo. Es muy común ver películas de los egipcios que están pelados completamente. ¿Vio? Eso es porque se le murió el perro. Claro, justo se le había muerto el perro. Ahora entiendo un montón de películas. A casi todos se le murió el perro, básicamente, en el Egipto. Pero, espero que no se me muera el mío, porque si no tiene dolor. Aunque se le murió el perro. No, se me ha muerto, pero tengo la ceja todavía, sí, porque me quedaron. Bueno, castigando. Las leyes lo protegían a los perros en Egipto. Bien, bien. Sí. Ahí. De cualquier tipo. No de los esclavos, pero los perros. Sí. Exacto, no, tenían, se ve que un lugar por arriba de los esclavos, porque lo protegían de cualquier tipo de agresión física que se les causara, castigando al infractor con penas por azotamiento. Que eran, esa era la más leve, ¿no? Sí. Incluso la legislación en Egipto faraónico obligaba a no molestar a ningún perro callejero, lo cual trajo problemas en ciudades como Memphis o Luxor, donde la enfermedad de la rabia se propagó con facilidad. Y claro. Porque bueno, estaba lleno de perros callejeros, sí, sí. Parece, porque estaban protegidos por ley. Mire usted, me gustan los egipcios, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, otro punto más para querer a los egipcios. Que... Otro día también nos puede hablar de los egipcios. No sé si hay otro punto más, creo que este es el único. Bueno, luego acá nos cuenta de la conquista de América y los perros, pero eso es lo que yo le comenté antes, ¿vio? Que muy bien, muy bien por preparar la nota, Gustavo, claro. Te felicito. Y ahora sigue así. Se comía la media luna y pensaba en los perros, Gustavo. Un hot dog. En Grecia también hay testimonios y parece que convivían con los perros. Muy orgullosamente, por ejemplo, tenemos a usted conoce a Diógenes, el filósofo. Diógenes, el villera, claro, el primer hippie, dice. Exacto. Bueno, a Diógenes también le decían el perro. ¿Ve usted? Le decían Diógenes el perro. De hecho, él, usted sabe que es uno de los precursores del cinismo. Sí, exactamente. De hecho, la tira, la historieta, fíjese quién es el personaje, ¿no? De Diógenes. Exacto. Diógenes y el linchera, porque le decían el perro, y él, en su escuela filosófica, que era el cinismo, cinismo significa perruno, esto también lo aprendí acá con este informe, ¿eh? Cinismo significa perruno en griego. Sí, que no es el cinismo como lo entendemos ahora, pero eso no, es otra historia. No, exacto, esto es una escuela filosófica. Es una escuela filosófica ya de argumentativa. Sí, bueno, tiene que ver con su filosofía, esto del cinismo, por lo tanto el perrunismo, porque él estaba orgulloso de que le digan el perro, porque amaba la sencillez del perro. Mírese. Y vivía como un perro, de hecho vivía rodeado de perros de la calle, claro. Perros callejeros como él, y vivía de lo que le daban, claro. como sus perros amigos. Uh-huh. Entonces por eso también él estaba orgulloso. Otro orgulloso de los perros y que tiene una anécdota también muy linda con Diógenes es el señor Alejandro Magno. Sí, es verdad. Dicen, no, creo que no está del todo probada el encuentro ese, pero. No está probado, pero es linda la anécdota. Hay una leyenda ahí, sí. Sí. La anécdota es que se encuentra cuando lo va a buscar, sí. Alejandro Magno, por lo que llega a Grecia y quiere conocer al famoso filósofo Diógenes. Claro. Bueno, lo va a buscar por todo lado, con la ciudad, aparte fue un espectáculo, porque iba con toda la Guardia Imperial, buscándolo por la ciudad, era, llamaba muy la atención, lo encuentra tirado en un lugar, tomando sol, con perros, seguramente vamos a agregarle unos condimentos claro, a la nota. Ya quedó el perro, le pongo el perro. Claro. Bueno, una de las cosas que le preguntó, hay que ver, ¿no?, si todo esto es verdad, pero ¿por qué, esto que le comentaba antes, por qué le decían el perro? Entonces él le dice algo así de como que estaba orgulloso de que le digan el perro por la sencillez del perro, que claro, vivía como un perro. Y también le dice, bueno, yo soy el emperador Alejandro Magno, te voy a conceder, pedime lo que quieras, que te lo voy a conceder. Bueno, entonces ya que me lo decís, correte porque me está tapando el sol, le dije. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, sí, muy buena anécdota. No sé si será verdad, pero es divertidísimo. Es divertidísimo, ¿verdad? Bueno, Alejandro Magno tuvo un perro que pere como, a ver cómo se llamaba, que Peritas. No sé si sabía. No sabía la historia. Bueno, caballo sí sabía. Pero exacto. No, bueno, el caballo que se llamaba Bucéfalo, claro, que usted nos contó una vez acá, sí, lo de Bucéfalo. Sí. Le hizo, también fundó para Peritas, que era el perro de Alejandro Magno, que parece que lo acompañaba también en sus batallas, era un perro de batalla, pero además muy compañero de él. También le fundó una ciudad en su nombre. Mire usted. Que no, parece que de esa no quedan, de Bucéfalo creo que sí quedó algo, algunos vestigios de la ciudad, de Peritas no. Bueno, luego en la Edad Media, ya como para ir concluyendo, el perro se fue convirtiendo en una fuente de prestigio en vida, ya que cuanto más grande fuera su manada de perros, siempre que estuvieran bien cuidados y nutridos, servían como escolta, y además hablaba también de la condición social del que los tenía, porque hablaba había que bien de uno, digamos. Es como exacto, ahora, si vos tenés tres perros raquíticos, sos una rata. Exacto. No, es como si ahora tres perros gorditos... Sí. Como una 4x4 ahora. Claro, o un fitito. Exacto. Bueno, también se lo usaba para las batallas, escaramuzas militares, cierto, bueno, simbolizaba el poder económico en la sociedad feudal. Y claro, la iglesia al principio no los aceptó, no los aceptaba como a todos los animales, no aceptaba el animal la separación, por abajo, claro, exacto, ¿no? Estaba muy por debajo, como dice Andrés, sí señor, estaba muy por debajo el hombre, pero luego lo fue incluyendo y aceptando, tanto es así que hay un santo, que si no me equivoco es San Roque, que es el santo de los perros. Que este perro no me mire ni me toque. Supuestamente usted va por la calle y lo ataca un perro malo y dice San Roque. Ay, este va. Perro no me mire ni me toque. Y después el perro se increpa con su tobillo, por más que diga San Roque. Claro. Está muy bien. Mientras vos dices San Roque, te va masticando la piel. Claro, el tobillo, básicamente. Así que bueno, esto fue... Después vienen los perros de la actualidad, pero que ya los conocemos, ¿no es cierto? Laika, sí. El perro Armarelo, el que jugaba en San Lorenzo. Sí, claro. Así que bueno, este fue... El perrito fue... Barrios sale el también. ¿Cuál? El perrito Barrios también. ¿No? Sí. Bueno, para cerrar esta nota tengo un tema que le voy a pedir de que es de perros. Quiero antes igual homenajear a todos los perros callejeros, que de hecho de eso habla... El tema. ¿Quieres mandar algún saludo en especial? A todos los perros callejeros y a la gente que tiene perros, que por favor los castres, esterilice los perros, que ya hay muchos perros callejeros. Hable por usted. Muchos señor. Más. A usted le gustaría que los castren. No, no es lo que uno le gustaría, señor. Usted no es lo que uno le gustaría. Ahí hay estamos en un dilema, ¿no? Yo tengo mi perro y. Creo que tienen que hacer su acto de fe. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando su perro hace su acto, deja otros perros en la calle, y el perro en la calle sufre. O sea, hay muchos más perros en la calle de lo que se pueden criar. ¿Cómo que no sufre el perro? Yo me hago responsable de los actos. ¿Pero usted lo está controlando las 24 horas? No, lo controlo cuando hay perras de celo y sé que se va. Bueno, otro de las razones por la cual me parece importante castrar a los perros, que cuando hay perras en celo, se pelean entre ellos, se ponen, por supuesto, les sale su instinto animal, lógico, se pelean entre ellos, hacen salvajada, porque lo vivo a diario, cotidianamente, en mi barrio, con la perra. Y lo que sucede también con los seres humanos. Sí, pero nosotros se supone que tenemos razón. Se han roto imperios por una doncelia. Así que yo abogo por la castración de los perros, porque hay muchos más de lo que podemos cuidar. Hay muchos perros ya en la calle. Es más, también abogo porque está muy bien. Va a adoptar un perro, que él no lo compre, que adopte uno de la calle, que ya hay muchísimos. No, en eso coincidimos 100%. En el otro lo podemos discutir. No, por ahí no es el momento, pero sí. Bueno, y también previene enfermedades, señor Andrés, la castración. Sí, sí, sí. Le previene enfermedades sí. tanto al macho como a la hembra, porque hay mucho mito con respecto a eso, sí. que le puede... No, previene enfermedades sí. y previene problemas, señor. Y sobre todo en las épocas de vaca flaca que estamos viviendo... Que, pero que... a mi perro no le gustan las vacas, yo le voy aclarando porque... Menos mal, menos las flacas. Y flacas menos. Así que bueno, dedicado a todos los perros, quiero, señor Benito, por favor, si me puede poner el tema que le hemos traído. Ahí va. Callejero se llama. Gracias, Benito. Sí, un tema de sí, callejero. Señor, ese. Ese. Callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Derramarlos en esta canción. We'll be right back. Si los padres saben más que los hijos, ¿por qué Albert Einstein es tan famoso y nadie sabe nada de sus padres? Para todos los demás padres ignorados, existe un programa como este. Alma tras la sierra, en Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La puesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que viene a ser lo mismo. Si los padres saben más que los hijos, ¿por qué Albert Einstein es tan famoso y nadie? Música egipcia, muy a tono con la última nota que estuvimos leyendo. Siempre estamos a tono. Muy bien, Don Benito, ¿eh? Una cosa de loco. Hubo un cambio de roles, ¿eh? Ahora el señor Gustavo Carpines está monitoreando la nave. Sí, el señor Andrés Kelly me acompaña aquí a mi lado, ¿eh? Bueno, como los viejos hace tiempo. Mucho tiempo que no lo tenía tan cerca. Y no, la época estamos... ¿Quiere que me siente en otra silla o está no, bien? Está ahí, póngase la zunga, porque me pongo cómodo. La de leopardo, por favor. Claro, usted, ahora entiendo por qué Andrés se venía de este lado. Sí, ¿no? Usted me mandó la jaula con los monos. Claro, claro. Y había dos lobos. Sí, claro. Y Lucho era peor, olvídese. Muy linda la nota de los perrunos. Sí, la verdad que sí, Gustavo, lo felicito. Los felicitamos. Le contamos a la audiencia que nos queda un poquito tiempo. Nos queda poquito tiempo, señor. Para mencionar. Sí, menciónelo. ¿Qué íbamos a mencionar para que participe? Tienen que resolver algo. Hasta ahora una sola persona acertó. O sea que por ahora va ganando el premio. Tuvo un oyente que dijo, yo no sé qué miércoles es. Bueno, pero el acertijo es muy simple. A ver, si tiene lógica, por más que no sea la respuesta final, podemos aceptarlo, vamos avisando. Pero el acertijo dice lo siguiente: lo levanto cuando estoy contento. Sí. Pero es más pequeño que el resto. ¿Qué ahí es? Está. Ahí está. ¿Ah? Bueno, ahí está. El que adivina. Manda un mensajillo. ¿A qué número, amigo Andrés Kessler? Al 3544-570-1017. Muy bien, al teléfono de la radio, básicamente. Claro. Ustedes dicen, ¿cuál es la respuesta? Y pueden participar de una pinta y dos empanadas de siempre, como siempre. Nuestros igual, amigos del Club Cervecero Los Hornillos. Podemos decir, mira, dígalo. No sé qué respuesta, pero me quiero ganar la pinta. Bueno, tuvimos algún mensaje así, claro, que lo vamos a hacer participar. Exactamente. ¿Qué pasa en el Club Cervecero Los Hornillos? ¿Qué pasa, señor? Este viernes, amigues, 19 del 1 a las 20, 22 horas, Rocky y Distorsión volumen 2. Ajá. Polenta y Fuera del Tiempo. Nuestros amigos de Fuera del Tiempo. En el Club Cervecero Los Hornillos, aquí en el pueblo de Los Hornillos, este viernes. Y el sábado, el Trasla Reggae, el Trasla Reggae que presenta sábado 20, Fiesta Punky y Reggae, ¿sí? DJ Emix, el Toti y los Fumeitales. Ah, está muy buena banda. Esto es el sábado, o sea que si se ganan la pinta y las dos empanadas, pueden ir a degustarlas, en realidad desde hoy, miércoles que abre el bar, hasta el sábado pueden ir y pedir, y si yo me gané la cerveza y las empanadas en el club, en esa te la debo, dicen. Claro, ahí les mandan la factura, sí. De todo lo que debemos. No mienta, porque va mucha gente a decir yo me gané. Sí, suele pasar eso. Y claro, no, tiene que ganárselo de verdad, ¿eh? Tiene que ganárselo de verdad, no de mentiritas, ¿eh? Claro, de mentirilias. Nosotros después avalamos con Leandro de la cervecería, sí, decimos, mira, va y tal y tal, DNI tanto, domicilio en tal lugar, grupo sanguíneo, el perro que el tipo de perro que tiene, todo, claro, eso, claro, dato de, sí, color, básicamente. Sí, señor. Bueno, llegaron el primer sobre membretado. El primero del año, ¿eh? 2024. Espero ver qué nos ha traído. El tiempo pasa. Y nos vamos poniendo viejo, dijo Pablo Milanés. Que también está mirando el otro los pelado. Rábanos. El otro Dolape también. Bueno, dice así. Hablo de Luca Prodan. De Luca Prodan está hablando. Ah, bueno. No, pensé que estaba diciendo. Escúcheme. Un bar japonés ofrece un polémico servicio de bofetadas. Bofetadas a la carta. Claro. Los japoneses hablando. Siempre innovan. En lo que es trabajo. No, en cualquier cosa. Ah, sí. Siempre están innovando. Sí, pero son productivos los tipos. Siempre están haciendo ponen, cosas. Dice, bueno, me pongo un bar a las bofetadas. Eso lo pueden hacer en el Cruce del Cero, sí, vamos a proponerlo. Un bar japonés ha sido objeto de críticas por ofrecer a sus clientes un polémico servicio de cachetadas antes de servir una comida. Me gusta, Claro. Bien. Acá en la Argentina puede venir bastante bien, ¿no? Un cachetazo. Pero sí, antes que venga la cuenta, sí, te pueden dar una cachetada. Cuando viene la cuenta ya te dan un buen, claro, cachetazo. Claro. Cachetazo. Entonces, en sería tiempo, doble cachetada al lugar argentino, sí, porque ponerlo como oficio. El Shakenko, ya de Nagoya, servía sus aperitivos en una buena ración de cachetadas. Ajá. Propinadas por su personal femenino. Ah, me gusta. Claro, porque si te agarra un tipo, te agarras un luchador de sumo, ponele japonés, que te da un cachetazo. No es lo mismo que te esconde abajo de la cama. Una señorita y te pega una bofetada. Señor, ¿qué se va a hacer? Hay señoritas y señoritas. Exactamente. Hay señoritas, la tigresa. La tigresa Acuña, te da un cachetazo. No, ¿sabe dónde lo deja? Ahí ya está complicado. Prefiero que, claro, sí, que me lo dé, no sé, usted. O sea, que dice que este extraño... Ah, no, perdón. Extraño servicio ha revitalizado el negocio del establecimiento. Muy bien, fue muy bien. Atrayendo un número cada vez mayor de clientes dispuestos a probar esta dolorosa experiencia. A Gustavo, o sea, le acaban de pegar un cachetazo, ¿eh? Claro. Las autoridades de la radio... Vinieron, sí, expertos japoneses, claro. Se lo merecía seguramente, Gustavo. Al principio las cachetadas le daba un solo miembro... Son miembros, señor. Venía dos miembros y te dos miembros del personal. ¿Dos miembros? Isaka. Previa petición. Usted lo pedía el cachetazo. Me da un buen cachetazo. Claro, o sea, bueno, la carta y un cachetazo, ¿no? Pero a medida que crecía la demanda, como todo, como dice, explica el presidente Milei. Claro, oferta y demanda. Oferta y demanda, claro, señor. La dirección gente estaba, perdón, la gente demandaba cachetazos. Y esta gente dice, bueno, vamos a darle lo que la demanda quiere. Lo que quiere. Exactamente, que eran cachetazos. Aquí la gente demandó otra cosa también y nos la están dando, se ve. Sí, sí. Algo demandamos acá. Que... Y sí, esperemos que no terminen en actos carnales, señor. Sí. Bueno, entonces la dirección contrató a varias chicas dispuestas a repartir cachetadas. E incluso empezó a cobrar 100 yenes, 70 centavos de dólar. Bueno, bastante baratelli, ¿no? ¿De qué trabajas? ¿De cacheteadora? Por bofeteadora. ¿A qué te dedicas vos? A bofetear. Espera que te explico. Plaf. ¿No? A lo Condorito, ¿recuerda Condorito? Sí, Condorito. El servicio era popular entre japoneses y japonesas, así que entre turistas y extranjeros curiosos, cuanto más fuerte le pegaba la empleada, más excitados se ponían los clientes. Ah, wow. Bueno, hablando de fantasías sexuales, ¿no? Otra fantasía ahí, de la que no hablamos es el masoquismo. Claro, el masoquismo. Bueno, esto debe venir por ahí. Bueno, que viene por la película, viene por ahí. Afirma el informe del medio local, Alcance de Stolval. No solo se enfadaban, sino que parecían sentirse relajados luego del cachetazo. Incluso daban las gracias a Niambra, del lindo personal que a dos miembros. Dos miembros atendía el bar también en esa época. ¡A Niambra! Y como se puede ver en el video, que en este caso es una radio, queremos sí, aclarar porque no, por la gente claro, se piensa que no. Cuéntenos qué se ve en el video, que a ver con sus palabras. Una mujer dando un cachetazo a un japonés, básicamente. Y doble cachetada. Se puede ver en el video, estas cachetadas las puede buscar si a usted le gustan las cachetadas. No son ninguna broma. Algunas de las chicas se quejaban, se dejaban la piel, por así decirlo, y a sus clientes le encantaban. Y yo, porque de verdad, usted da 5 o 10 cachetazos, la mano le empieza a doler, olearte, qué sé yo. No y sé. Bueno, pero ahí está. No sé que se ponga un guante. Por ahí tienen paritaria los japoneses, cosa que acá parece que no está sucediendo. Me da la mano. Yakinoko, nos ofrece actualmente cachetadas por doquier. Yakinoko es el bar, digamos. Claro. Agradecemos la atención, pero no podemos atender visitas con la intención de recibir cachetadas. Claro, usted va de periodista, por ejemplo, cronista, y usted ingresa y ya lo cagan a cachetada. No, no va eso. Le tiene que avisar. Tiene que ir con el carnet. Sí. Porque a usted le dicen sayonara y saca pan. Claro, porque usted imagínese que va al Japón. Sí. ¿Usted entiende japonés? Sí. Sí. Bueno, yo, no es mi caso. Yo podría entrar distraídamente a ese bar, porque no entiendo bien japonés, y me cagan a bife, como dice usted. Claro. Me da... Claro, a los cachetazos, pasando, pero se va a sentir como en casa, digamos. Claro, o sea, eso de, aparte la palabra cachetazo se dice muy parecida a una pinta en japonés. ¿A usted dice? ¿Cómo se dice? No sé. No, bueno, dice, el doctor en lenguas vivas. En lenguas vernáculas. Y muertas también. Nos puede ilustrar ese tipo de cosas. Bueno, no esperemos que los videos antiguos se hicieran virales de esta manera, claro. O sea. Así que, por favor, compréndalo antes de venir. O sea, usted tiene que mirar varios videos para que no lo reciban a los cachetazos limpios, señor. Claro. Igual, quería ir al bar de al lado usted y fue justo... Claro, se equivocó. Usted tiene una leselva. ¿Una leselva? Sí. Y justo que era su traductor, el doctor Martín, no llegó. Está solo, Solari. Tuvo que elegir, ¿bar A o bar B? Y bueno, entra y recibe dos cachetazos. Sí. Y le cobran, encima le dicen 10 yenes después. Te y cada palabra que usted menciona o pide la carta es otro cachetazo. Sí, sí. O sea, así que bueno. Es bravísimo. Se ve que es algo común en la cultura oriental, porque yo cuando voy acá al chino me pasa lo mismo, me dan una cachetazo y salí mareado. Sí, sí, sí. Uno está mirando la góndola y aparece un chico que cambia los precios y enseguida viene Matías y un cachetazo en la nuca. Sí. Una cosa vaga. Y cuando pasás por caja, otro tanto más de ida y de vuelta. Plum, y están tomando esa cultura japonesa, por supuesto, ellos que son chinos, van alertando todas esas cosas. Sí, sí. Me gusta el bar, ¿eh? Me gusta el bar igual. Si un día voy a Japón, que no lo tengo previsto en los próximos 100 años. Va a ir a este bar. Voy a ir a este bar. ¿Se llama Yakimoto o algo por el estilo? Sí, cachetazo limpio, para traducir. El bar de los cachetazos, sí. ¿Podemos ir practicando ahora cuando vaya lo de Leandro? ¿Le puede ir diciendo que vaya...? No, pero si te lo da Leandro, que es bastante forzudo, puede ser que te duela. El tema es que te lo dé otra persona, digamos. Puede ser Cari, por ejemplo. Bueno, pero no sé, prefiero que me pegue Cari o Leandro. ¿Usted qué dice? No sé. Leandro ya te pega cuando te cobra. Señor, tiene mano pesada, Leandro, ojo. Sí. Ojo que tiene mano pesada. Sí. Bueno, recordamos entonces, es muy linda la nota del bar, Andrés. Sí. Muy lindo. Sayonara. Andrés siempre trae nota de Japón, ¿se dio cuenta usted? De China, de Japón. Porque él sabe mucho de Indonesia. Yo sé todo lo oriente, lo occidente no sé un pomo. Pero sí. Bueno. Arranca de Uruguay, que son orientales y para allá. Para el otro lado sale casi todo. Hablar de Punta del Este, por ejemplo. Punta Mogot. Bueno, recordamos que ya nos estamos yendo, básicamente. Tenemos que resolver el acertijo que estoy con una intriga, señor. Tenemos que resolver el acertijo. Vamos a decirlo por última vez, para si alguien quiere mandar un mensaje así de último momento y decir, era tal cosa, era tal cosa. Recordamos que no puede ser nada obsceno, ¿eh? Nosotros entonces no. Acá no nos gustan las cosas obscenas, ¿eh? Se lo recordamos desde ya. El acertijo dice lo siguiente, lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto. ¿Qué es? Bien. Hay gente que ha acertado. Muy bien. Capaz que lo ha googleado, pero bueno, no podemos corroborar. ¿Cuánta gente acertó? Una sola persona. Bueno, ya tenemos ganador, señor. Ya está. Pero tenemos otra persona, que es, por ejemplo, Paula Lolo. A ver. y que dice: hola chiques, sí, qué bueno el regreso, que sea con mucho éxito. Muchas gracias, Paula. No tengo idea de la respuesta del acertijo, en realidad lo que me imagino no creo que sea. ¿Qué se estará imaginando, Paula? Claro. Yo tampoco. Pero quiero que me anoten al sorteo, dice. Entonces, ¿vio cómo es esto? No, no, vamos a ser rigurosos, porque si ya el primer día empezamos... ¿Cedemos? Claro, si ya cedemos el primer día, señor... Entre los que acertaron, o por lo menos que tienen una respuesta que puede ser. Claro, qué sé yo, a ver. Usted, por ejemplo, Gustavo, si yo le digo... Sí. Me lo levanto cuando estoy contento. Sí. ¿Sí? Y es más pequeño que el resto. ¿Qué es? Usted, por ejemplo, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué podría ser? Todavía no son las 10 de la noche. ¿Es una parte del cuerpo, doctor? Y sí, por supuesto. Denos pista para develar el acertijo. Es una parte del cuerpo. Bien. Es un extremo de una extremidad. Opa. Señor, es un extremo, pequeño en su caso. En mi caso no, en el caso de todo. No me señale con ese dedo acusador que usted decía, tiene. Como usted decía, que era pequeño. Es más pequeño que el resto, pero no del resto de las personas. Asqueroso. Porque yo lo había notado, no quería decirlo así, pero usted dice que pequeño en todos los casos, no solo en el suyo. Claro, creo, estimo. Bien, bien. Quiero creer. ¿Qué puede ser? A ver, y por ese miembro... No es don miembro que está buscando la serie de Yakimoto. ¿Lo puedo decir, lo que se me ocurre? No, y, señor. Ya si, estamos ahí igual. ¿Lo develamos? Pero, ¿develamos el acertijo? Bueno, révelelo. Es un dedo. ¿Cuál? Este. ¿Ese es un dedo? ¿Es este o no, señor? ¿Dónde tiene la uña? Mire, porque lo levanto cuando estoy contento. Sí. Y es más pequeño que el resto, mire. ¿Del resto de que el resto de los dedos? Muy bien, Gustavo. ¿Ve? Muy bien. Andrés, es el dedo pulgar, señor. Muy bien. ¿Cuál pulgar? ¿De los pies? No, el de las manos, porque usted lo levanta cuando está contento. Es verdad, nadie levanta el dedo gordo del pie cuando está contento. Ah, no. Puede ser que lo voy a dejar de hacer, entonces. Porque pensé que... Siempre me ha parecido raro eso que hacía Andrés, que se ponía contento y levantaba un dedo. Claro, no. Y cuando tenía zapatillas le dificultaba eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien, era el dedo. La próxima vez lo que vamos a hacer es mandar el acertijo en la publicidad que comienza el programa, así la gente puede ir pensando con la antelación. También la próxima vez tal vez ya estamos en internet. La próxima vez va a ser tan diferente, Gustavo, que casi nada va a tener con eso. Sí, incluso va a ser otro acertijo. Va a ser otro acertijo. Bueno, así se termina esa. Te la debo. Quien ha acertado es Antonella. Muy bien, Antonella. Yo confieso que nunca revelé cuál era, de hecho lo decidimos aquí, cuál era el acertijo. Y claro. A mí me gustaba más el primero, que medio subido de tono. Pero que ojo. Antonella sabe también. El tipo de humor que tiene usted. No, y las partes de su miembro pequeño, de su. ¡Opa! Ella sabe que el dedo claro, de su mano es el más pequeño. ¿Lo conoce? ¿Conoce el dedo de su mano? Claro. Conoce mis manos. Me conoce como la palma de mi mano. Ahora, lo que estoy notando que su dedo pulgar es muy pequeño. Sí, pero es más bien gordo, ¿se dio cuenta? Es verdad también. Y es más pequeño que otros dedos pulgares, por ejemplo. Sí, usted tiene como 5 dedos pulgares. Sí. Bueno, escúcheme, de esta manera se termina este programa del día de la fecha. Sí. El día de esta fecha que no sé cuál es. Gracias a las personas que nos han escuchado. Hemos cambiado también de día y no hemos dicho nada. Estábamos los jueves, pasamos al miércoles. Es verdad. Todo se va ajustando, señor. Sí, todo cambia, todo se transforma. Recordamos que el programa del día de hoy se va a subir al Facebook de Esa Te La Debo, que es Esa Te La Debo, para que se pueda escuchar, volver a escuchar. No te puedo creer. Almacenarlo en su discurrido. Sí. Claro. Maldecirnos. Todas las veces que quiera lo puede escuchar. Sí. Siempre puede escuchar 1.000.000 de veces incluso. Totalmente. Claro. Si le da el tupé. Si tiene el coraje. Si se la aguanta. Y la paciencia. Sí, totalmente. Lo puede escuchar hasta una vez. Bueno, recordamos entonces que Antonella se ha ganado la pinta de las empanadas. Muy bien, Antonella, muchas gracias a todos los que han mandado mensajes también. Sí, a todos los que han mandado. Lo puede retirar incluso de Cerro de los Hornillos de miércoles a sábado. El viernes tenemos fiesta, ¿sí? El sábado también, en el curso de Grecero, está la fiesta Reggae Punk, tras la, tras la reggae. Así que bueno, pueden ir ahí y reclamar su premio. Bueno, bueno. Mañana 9:30, noche de tango en M&M, van a tocar nuestros amigos Aluciné. Muy bien. Es gratarola la entrada, pueden ir a tomar algo, a comer algo. Qué bien. Los esperamos a todo el pueblo para que acompañen nuestros artistas, que son de acá, de los Hornillos. Así es. ¿Dan bofetadas en M&M también? No. Sí, Ney te da un buen bofetazo. Ney te da una buena bofeteada de tango, ¿no? Claro. Son artistas interesantes. Mañana va a ser un repertorio que no tiene que ver con lo que ellos componen, sino van a hacer algo. Interpretaciones. De tango, interpretaciones. Qué bien. Muy bueno. Así que hermoso. Muy bueno. Hoy nos vamos a despedir con un gran artista, por lo menos lo consigo yo de ese lugar. A ver. Arrancamos el programa con Sky. Con Sky Bellinson, guitarrista de Los Redondos, ahora solista, que cumplió un 15 de enero, tenía su natalicio, por allí, sigue tocando, está con la Negra Poli. Sí. Algunos mandaron saludos entre ellos y la juventud ricotera de nuestra edad, la juventud. dijo, wow, por ahí pueden hacer algo. La salud del indio no es la mejor. Hoy, 17 de enero, nacía. 75 primaveras cumplió nuestro gran artista, el Indio Solari. Un pibe. Nació allí por Paraná. Y bueno, fundó a partir del año 74-75 toda esta movida cultural de Patricio Rey y luego posterior su carrera como solista, que es espectacular para que lo vean. Tremendo. No los conocen. Y sus varias bandas que ha formado después. Sí, por supuesto. Y aparte en todas las participaciones que ha tenido con otros artistas. Claro. Y bueno, también nos acodamos también a su visión del mundo. Sí, así que vamos a despedirnos con Rezando Solo, del disco A los Pájaros, del 2021, para despedirnos de este dignísimo programa. Muy bien, bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles, a las 20 horas, para hacer el segundo programa del 2024 de Esa te la debo. Muy bien. Chau. Hasta luego. Solo, Dios se aburre igual.